Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio. Comenzamos este programa de arte y cultura en la construcción de nuestra América con una impronta territorial marplatense y también relacionado a los corredores culturales de la provincia de Buenos Aires, ya que salimos aquí por Radio de la Azotea, pero también por otras 12 emisoras del sudeste de la provincia y de distintos lugares que nos retransmiten y que piensan que el contenido de este programa puede ser interesante para sus audiencias. Qué gusto encontrarnos nuevamente para inaugurar este nuevo programa de Rabia al Silencio, que contendrá varias situaciones interesantes. En principio, podemos anunciar que será, a partir de este momento, un programa habitado no solamente por voces, por personalidades, sino también por pensamientos, por perfiles. Y hoy tendremos especialmente la presencia aquí de escritores y escritoras que protagonizarán el episodio número 4 del ciclo La Cultura en Debate, que hemos inaugurado en Rabia al Silencio hace 4 semanas, cuando estuvieron aquí comunicadores y comunicadoras, posteriormente teatristas, luego músicos y músicas, y hoy es la posibilidad de escuchar a 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres, que se dedican a la literatura para pensar la identidad cultural de Mar del Plata, de la región. Importante poder abrir el juego, los espacios al diálogo, a los debates, para que las nuevas ideas surjan a partir de las tensiones que las ideas generan, que los símbolos generan habitualmente. Así que será entonces, en algunos minutos nada más, esta posibilidad que nos damos de poder seguir reflexionando críticamente sobre la realidad. Rabia al Silencio es eso. Es un espacio, un programa de radio que intenta reflexionar críticamente sobre la realidad. Y surgimos de aquella milonga de Atahualpa Yupanqui cuando decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. En ese camino, en ese intento, andamos desde hace 5 años aquí en Radio de la Azotea. Sean bienvenidos y sean bienvenidas a este espacio de intercambio y de pensamiento. Y vamos a hacer una apertura musical, poética, mientras nos acomodamos en el estudio Rodolfo Walsh, con Edgardo Cardoso musicalizando al gran poeta entrerriano Juan L. Ortiz y esta belleza de canción que ha compuesto. No era necesario. No era necesario mirar el cielo ni las ramas. Ahí te vi en la tierra pura, en la tierra desnuda. Ahí te vi, espíritu primaveral, danzar o arder serenamente. Como la alegría sin nombre, transparencia imposible de una dicha flotante sobre el polvo. Mirar el cielo ni las ramas, ahí te vi en la tierra pura, en la tierra desnuda. Ahí te vi, espíritu primaveral, danzar o arder serenamente. Como la alegría sin nombre. Sin nombre. nombre. Tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo contemporáneo. Era un mago del arpa. En los llanos de Colombia no había fiesta sin él. Para que la fiesta fuera fiesta, Mesé Figueredo tenía que estar allí con sus dedos bailanderos que alegraban los aires y alborotaban las piernas. Una noche, en algún sendero perdido, lo asaltaron los ladrones. Iba Mesé Figueredo camino de una boda, a lomo de mula, en una mula él, en la otra el arpa, cuando unos ladrones se le echaron encima y lo molieron a golpes. Al día siguiente alguien lo encontró. Estaba tirado en el camino, un trapo sucio de barro y sangre, más muerto que vivo. Y entonces aquella piltrafa dijo con un resto de voz: se llevaron las mulas. Y dijo: y se llevaron el arpa. Y tomó aliento y se rió, echando baba y sangre se rió, pero no se llevaron la música. Y aquí en Rabia al Silencio sí que nos damos gustos, de poder abrir el juego, la ventana al pensamiento, a la palabra, para que fluyan las nuevas ideas y en el intercambio también se pueda generar nuevos símbolos para el devenir, quizás. Es un poco aspiracional, sí, es cierto, pero es una idea que surge de este ciclo La Cultura en Debate, que hemos inaugurado hace 4 semanas, aquí en Rabia al Silencio. Y hoy tenemos la posibilidad de entrar en el episodio número 4, justamente en donde escritores y escritoras, aquí en el estudio Rodolfo Walsh, debaten sobre la realidad de la cultura, de la literatura, en la ciudad de Mar del Plata, y veremos a dónde depara ese intercambio y esa charla. Y vamos a empezar a presentar a quienes están aquí en la radio, que se han ubicado bien ordenadamente los hombres y las mujeres, por un lado. No sé si eso tiene que ver con lo que va a pasar en el diálogo. Veremos, ya veremos. Hay equidad de género, 3 hombres y 3 mujeres aquí. En principio, Carlos Cartolano, quien me trajo de obsequio su último libro, que todavía no ha sido presentado oficialmente, Pajareras Imaginarias, y ha escrito 39 libros, Carlos Cartolano, además de ser editor y un gran promotor y gestor cultural. Carlos, bienvenido a Rabia al Silencio y gracias por venir. Muchas gracias, saludo a todos los oyentes. Bueno, también está presente Juan Miguel Idiazábal, que estuvo hace poquito en la radio porque presentó también recientemente su último libro de poemas, que se llama Mateando con Mao. Juan Miguel, gracias por venir, un placer. No, gracias a vos por invitarme, Sebastián. Bueno, y también Gastón Sequeira, quien se encuentra aquí en el estudio Rodolfo Walsh, que también es poeta, que también es director y coordinador del ciclo Palimpsestos. Gracias por venir, Gastón. No, al contrario, el agradecido soy yo por la invitación y por compartir con todos estos amigos. Es una buena posibilidad para ir conociendo las texturas de las voces, ¿no?, que después van a intervenir aquí en esta mesa. También nos encontramos aquí con Carolina Pelleretegui, quien, además de ser escritora, sus últimos dos libros dedicados a la literatura infantil. Es profesora de biología y de ciencias naturales, bibliotecaria y escritora. Gracias, Carolina, por estar aquí. Gracias a vos, Sebastián. Bueno, y otra Carolina que se suma es Carolina Buñone, que también escribe poesía y también genera talleres de formación para poder escribir en niños, adolescentes y adultos. Gracias por estar aquí, Caro. Gracias a vos, Seba. Y María José Sánchez también se encuentra aquí con nosotros y nosotras, que presentó también recientemente Que venga, su último libro, que también editó una novela publicada en España, El amor y sus tumbas, y otros libros de poesía. Gracias por venir, Majo. No, la gracia soy yo, un gusto compartir con ustedes. Bueno, para mí es un placer escucharles y contar con su presencia. Y ahora nos despojamos de todas estas bienvenidas que son grandilocuentes. Mi admiración por el trabajo que realizan, en principio también marcar. Soy un lector desde siempre y valoro muchísimo la tarea de quien escribe, de quien aporta sus ideas, y eso genera también una manera de asumir un pensamiento en una palabra escrita. Ya en algún momento dijo el filósofo Jean-Paul Sartre, ¿no?, que vivir es producir significaciones, y la palabra escrita sería como una vuelta más a esas significaciones que primero aparecen en el pensamiento, en la oralidad, y posteriormente se dan una resignificación en la palabra escrita. Quería preguntarles o abrir el juego en primer término para poner en valor qué importancia tiene la literatura para la humanidad, para la formación de las personas, ¿no? Vamos a poner en valor esta actividad que ustedes desarrollan. ¿Quién quiere arrancar? ¿Caro? Bueno, qué importancia. Bueno, los que estamos acá, me animo a hablar por todos, pero cada uno después dirá su idea, es que es justamente de importancia, ¿no? Como vos decís, es producir significaciones, hacer circular significaciones que están, que por ahí no han sido plasmadas y alguien las pone en palabras, y me parece que cualquier arista del arte es valioso desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la formación de la cultura, en el sentido en el que estamos diciendo, de la formación de las personas, del enriquecimiento de los pueblos. No hay forma de que cualquier producción artística quede por fuera de eso que nos hace bien individual y colectivamente. Con respecto a la literatura, siempre hay una significación colectiva y una muy personal también, ¿no? Me parece que eso también es interesante. Desde lo personal, escribo de chica, leo desde chica y tuve esa suerte. Y me parece que es un derecho que deberían poder tener todas las personas, de gozar de la literatura escrita, hablada, en canciones, en todas sus formas. Digamos, no importa en qué estrato social se encuentren. Creo que debería ser un derecho a cumplirse siempre. Claro, creo que en mi opinión es fundamental también para desarrollar el pensamiento y ver más allá de las cosas y no quedarse con lo que hoy en día nos muestra que la mayoría de la gente está con los medios de comunicaciones ya digamos en estos momentos tradicionales y se quedan con esa idea que te transmiten y que a la vez vos la aceptás como si fuese la verdad y sin embargo te están diciendo y te están convenciendo de lo que ellos piensan y de lo que ellos quieren. Entonces creo que es totalmente importante. Y en el caso, bueno, de los poetas, que vemos que la narrativa también está llena de poesía, y vemos que todo es poesía, porque decimos, Sebastián tocó, cantó poesía. Entonces, bueno, un poco también ahí viene el fanatismo mío de la poesía, y creo que la poesía está en todos lados. La poesía está en todos lados. ¿Qué opina Carlos Cartolano? Nuestra herramienta es la palabra. La palabra tiene una jerarquía en nuestra civilización de primer orden, ¿no? ¿Qué haríamos sin la palabra? Y nosotros manejamos la palabra. Tenemos ese privilegio y a su vez tenemos ese compromiso y esa tarea insoslayable. Por eso nos quieren poner una mordaza. Por eso somos los que vemos con más claridad los condicionamientos del sistema en el que vivimos, ¿sí? Y bueno, lo mío que es la poesía es una forma también de dar gracias y de dar al resto todo lo que puedo dar, toda la entrega a través de la poesía. ¿Majo? Está bueno lo que están planteando, me parece sustancial ese hincapié también, como se hacía recién, de la palabra, ¿no? Porque, digamos, el palo nuestro, la literatura en sí, si bien es un camino a recorrer de las disciplinas artísticas, y en ese camino hay descubrimientos, hay búsquedas identitarias, hay construcciones y demás, creo que quienes hacemos literatura, y me refiero a leerla y escribirla, porque también es también el empoderamiento ese de leer y leer mucho, me parece que también pasa muchas cosas por ahí, no solo por escribir la literatura, sino también por leerla, por fomentarla, por replicarla. Creo que es eso, ¿no? Es la herramienta por excelencia, el lenguaje. Es lo primero en la mente, es el lenguaje, es la palabra. Y la palabra también como herramienta emancipatoria, ¿no? La palabra como herramienta de lucha, que no solo se tiene que circunscribir en este caso a una disciplina artística, ¿no? Sino que, bueno, cuando hablamos de cultura, por supuesto, vamos muchísimo más allá de nuestras disciplinas individuales, como es el caso nuestro de la literatura. María José habló de la palabra. Justamente Paulo Freire, el pedagogo brasileño, hace hincapié en la palabra como un elemento fundamental para construir la identidad y la responsabilidad histórica de los sectores oprimidos de la sociedad. Vamos a preguntarle a Carolina Pelleretei, ¿qué significa la palabra dentro de tu mundo simbólico, dentro de tu construcción personal? Bueno, como decía Carlos, la palabra es una herramienta. Es una herramienta que yo creo que es fundamental, ¿no? Y que viene desde la cuna también, como decía Caro. Yo además, como bibliotecaria, te puedo decir que para mí los libros, la lectura, escribirla, leerla, fomentarla, motivarla, estimularla, es fundamental. Es una tarea que nos corresponde a nosotros también como adultos, fundamentalmente a nosotros también como educadores, como escritores, como en todos los ambientes, ¿no? Yo creo que la literatura debería, es una exageración lo que voy a decir, pero poblar todos los rincones incluso de la casa. Pero cuando hablo de literatura, por ahí no hablo solamente de libros, de poesía, de prosa, de narrativa o cuentos, sino hasta las revistas, ¿no? Que los chicos lean lo que tengan a mano. Yo siempre digo, no importa lo que lean. Lean una historieta, lean un cuento, lean lo que, no sé, ¿qué les gusta el fútbol? Bueno, lean revistas de fútbol. Interésense en la vida de algún futbolista. ¿Qué les interesa? No sé, algo bueno. Lean, infórmense, porque me parece que a partir de la lectura también tiene la persona que lee tiene su propia formación, tiene su propio mundo, y a veces es tan rico. A mí me pasa con mis alumnos que ellos tienen una duda, cualquier duda, X, y vienen y me la preguntan. Le digo, no, búscala, resolvela. No creas todo lo que yo te digo. Entonces los mandás a buscar, y en esa búsqueda se ramifican otras búsquedas, que dicen, mira, buscando una cosa encontré esta otra que me reinteresaba, y se fueron, viste, por cualquier lado. Y está buenísimo eso. Entonces, fomentar la curiosidad también y dejarles ahí como miguitas, viste, que ellos vengan y piquen. Dejarles un libro siempre a mano, para mí es fundamental. En algún momento la curiosidad, ¿no? Invita a que retomen esa posibilidad de habitar los espacios con la literatura. Totalmente. Interesante. Totalmente. Juan Miguel, bueno, en este caso, Carolina propuso esto de tener a mano todos los elementos posibles para que lean lo que sea que les guste. Y ahí nos podemos meter también en un mundo difícil de los significados, que son las redes sociales y la vida a partir de los medios de comunicación actuales. ¿Cómo podemos entender a las redes sociales y a los medios de comunicación como una herramienta también de la literatura o de la palabra para poder expresar? Porque es el gran desafío, pienso yo, y se los propongo también para que lo reflexionemos, de estos tiempos, ¿no? Yo no sé si es tanto un gran desafío el poder, desde los medios masivos que hoy tenemos con las redes, hacer vivir, escribir literatura o arte. El desafío en realidad es que aquel que está del otro lado se tome esos 5 minutos. Hoy las redes sociales son una gran cadena de mis 5 minutos de fama. Entonces todo lo que uno sube se pierde en 5 minutos. Está en poder fidelizar eso que uno sube o esa literatura que uno puede leer, porque la verdad es que en internet se encuentra de todo. El mejor ejemplo que tengo yo para dar de eso es, tengo una página donde podés conseguir todos los libros de López Rega subidos a PDF como una curiosidad para decir, ¿qué escribí este tipo? Y está ahí, Pero ¿cuánta gente sabe que existe esa página? ¿Cuánta gente se mete a leer esa página? ¿Cuánta gente le interesa saber cómo uno de los tipos, para mí, más nefastos que tuvimos en la historia política argentina, escribía? ¿Qué es lo que decía? ¿Cómo manipulaba a sus seguidores a través de esos 6-7 libros que tiene? Entonces, es muy difícil que el lector de internet se interese, porque todo está hecho para los 5 minutos de fama y para que nosotros podamos en 2 o 3 segundos pasar a la próxima noticia. No hay una, hoy no hay desde el día a día, desde el transitar la palabra en internet o en los medios más clásicos, de que haya una permanencia en la lectura. Lo que hay es la velocidad. Necesitamos estar bombardeados. Nos necesitan bombardear de información para que se pierda lo que nos quieran decir, para que nos confundamos, para que la palabra tenga ese efecto, que sea además solo para vendernos algo. Es algo del orden quizás, pero lo que dice Juan es absolutamente cierto. Las limitaciones que tenemos en este momento en la más media tienen que ver con que se privilegia la imagen y tienen que ver con que la gente necesita lo corto, lo breve. No se puede mover con otra cosa, no puede soportar lo extenso. Al mismo tiempo, nosotros como escritores lo que tenemos que hacer es privilegiar, jerarquizar lo que hacemos para mejorar los contenidos. Eso es una obligación por la actividad que tenemos. Y bueno, hay redes sociales en las cuales es posible encontrar un poquito más que en otras, ¿no? Y hay que tratar de meterse en ellas. Por ejemplo, Twitter tiene unos contenidos excelentes, mezclados seguramente también con otras cosas vanas, ¿no? Pero contenidos muy buenos. Y tenemos que meternos allí. Sí, también el tema está en que nosotros decimos, sí, a través de las redes sociales y demás, que te bombardean de información y sobre todo hablando nosotros de información literaria. Nosotros estamos en el ámbito literario donde tenemos un montón de amigos del país, extranjeros y de todo, que están ahí, pero el 99% de la gente no consume absolutamente nada de eso. El tema para mí es ver cómo llegamos a esa gente y hay que volver a la base histórica, para mí, desde mi punto de vista, de la educación. Si en la educación lo único que hacen es hacerte creer de que te educan para hacer un tornillo, una tuerquita, o para ser un millonario y no para ser feliz, entonces ahí está, para mí, radica el principal punto, ¿no? Creo que todo parte de la educación, y si la cultura está devastada, está extirpada de la educación, es difícil. Nosotros todos trabajamos en esto y hacemos encuentros literarios, maratónicas y un montón de cosas, pero no somos los que lo deberíamos hacer. ¿Y quiénes son? Para mí es el Estado. Bueno, entramos en un tema también que nos puede llevar un tiempo de debate. ¿Cuál sería la función del Estado en esto de promover la literatura para la gente? ¿Por qué debería el Estado hacerlo? Y en todo caso, ¿por qué no, si opinan lo contrario? Carolina, Carolina P. Yo lo digo... PLRT. Es como visceral lo que voy a decir, ¿no? Que la educación es todo para un pueblo. Entonces, si un pueblo que está educado y que está que tiene la cabeza abierta y que es culto, Jauretche decía, los que saben, es difícil, ¿cómo los dominás? ¿Cómo dominás a un pueblo que está educado? Entonces, vuelvo a decir como docente, en otros gobiernos nos regalaban libros. Estos gobiernos no solo nos sacan los libros, no solo no nos dan los libros, sino que se cierran bibliotecas. Entonces, bueno, ¿qué queremos? Entonces, ¿queremos un pueblo que esté educado? ¿Queremos un pueblo dominado? ¿O queremos un pueblo que tenga el poder? Entonces, para mí es la clave. La clave es un pueblo que esté educado. Entonces, como dice Gastón, sí, obviamente, es responsabilidad del Estado. No sé si dar, no sé si hacerse cargo del todo, pero si no, brindar las herramientas como para que los que sabemos las tengamos, ¿no? Y las podamos distribuir y sembrar, y bueno, para que después una cosecha productiva. Sí, pienso también que a veces se escucha decir quienes deberían hacerlo serían ellos. También eso implica una otredad, ¿no? Desde el poder, cuando en realidad, si nosotros empezamos a analizar cuántas actividades se hacen desde la sociedad civil, como por ejemplo ustedes llevan adelante, es prácticamente el 100% de la actividad literaria. Los hacen las personas y las organizaciones civiles de la comunidad. Si queremos ser realistas, mirar al Estado en este momento no nos va a ayudar en nada, nos va a frustrar. El Estado no está capacitado para hacer políticas de cultura. Las políticas de cultura son campo de la acción, del estudio, y somos nosotros los que tenemos que salir adelante y hacerlo, ¿no? Cada cosa en lo suyo tiene que ocuparse de la política cultural. Tiene que darle eso al pueblo. El pueblo lo que necesita, el actor de la política cultural es el pueblo, siempre. Es el destinatario y el actor. Lo que tenemos que dar a nosotros son los medios, de alguna manera, ¿sí? Por eso lo que decía Gastón de los encuentros y demás. En eso tenemos que persistir. El Estado, lamentablemente, no está en eso. Además, los gobiernos de 4 años para una política cultural seria no sirven, se agotan. ¿Sí? Necesitamos hábito y continuidad. No, pienso, retomando lo que decía Seba recién, eso del Estado como, a veces como entelequia, o cuando uno habla del otro, como eso, como la otredad, cuando en realidad el Estado somos todos y todas. Lo que pasa es que el Estado a veces lo ocupan unos y a veces lo ocupan otros. Y eso es una referencia porque esos son los gobiernos de turno. Me parece que no es que el Estado no está, pienso yo, ¿no? Que el Estado no está capacitado para llevar adelante determinadas políticas o para implementar determinados programas o para fomentar las culturas. Lo que creo es que hay decisiones de quienes circunstancialmente, como siempre, están en la referencia y a la cabeza del Estado, donde se elige, por ejemplo, imprimir libros y llevarlos a las escuelas públicas o no. Son decisiones políticas. Se elige invertir en un área o no. Se elige fomentar a un artista y pagarle una fortuna extranjero para una actividad en esta ciudad, por ejemplo, o, como sucedía en otras oportunidades, convocar a las y los artistas que residen en la ciudad y son parte de la cultura y construyen la identidad. Porque me parece que es una palabra que quizás no sé si la hemos dicho hasta ahora y me parece insoslayable en todo lo que estamos hablando. Porque el rol del Estado, yo soy una gran defensora del Estado, de lo público, porque me parece que el Estado es el gran igualador. Porque no todos y todas nacemos con las mismas oportunidades. De hecho, no nacemos con las mismas oportunidades y salimos desde diferentes lugares, más adelante y más atrás, en esta carrera de la vida, digo, ¿no? Entonces, ni para leer ni para escribir nacemos con las mismas oportunidades. Y me parece que el rol igualador del Estado de acercarnos a los bienes culturales, de acercar el libro como objeto, si se quiere, a la escuela pública, al chico o a la chica, es fundamental. Y eso es lo insoslayable. Y esa es la gran falta y la gran falacia, si se quiere, en esto que incluso los grandes medios de comunicación han ayudado tanto, sobre todo en estos últimos tiempos, a construir, donde nos han dicho que, bueno, venían a limar nuestras, que el pueblo se llevaba mal y venían a limar las asperezas y a generar una cultura de la armonía y la revolución de la alegría, y en realidad lo que nos sumieron es en una oscuridad de la ignorancia, donde no solo nos sacaron los libros, sino hasta simbólicamente quemaron esas oportunidades que esos libros simbolizaban, que venían también desde otras administraciones del Estado. ¿Alguna opinión más respecto de esto? Por ahí lo que valdría decir es que el Estado tiene que funcionar como una herramienta, porque como ya dijimos, la mayoría, por ejemplo, acá en Mar del Plata, de los eventos literarios o de cualquier tipo de evento artístico, lo genera, yo tirando un cálculo estimativo, el 2% de la población. O sea, sobre 700.000 habitantes que tiene el partido de General Pueyrredón, hay 14.000 personas que estamos todos los días pensando en qué hacer artísticamente, de los cuales nos bancamos entre nosotros, o sea, un 2% bancando al 2%, y si tenemos suerte, nuestras familias y nuestros amigos nos bancan todas nuestras locuras, entonces de golpe pasamos a entre un 4% y un 5%. Entonces, ahí está lo terrible. Especialmente para el partido de General Pueyrredón, que es el lugar donde todos vienen a sacarse la foto, o sea, el Estado viene a sacarse la foto acá, pero después de la foto para las elecciones o en temporada para mostrar, mirá qué lindo que está Mar del Plata, todo el mundo se olvida de nosotros. A mí hace poco me comentaban, no podían creer, por ejemplo, que en la ciudad de Batán, que está también dentro del partido de General Pueyrredón, no hay librerías. No tienen librerías, salvo alguna escolar. Y me decían, que me decía alguien de San Bernardo, en el Partido de la Costa, dice, nosotros somos 90.000 habitantes, o 30, sí, 90.000 habitantes creo que son, y tenemos como 70, 80 librerías. No puedo entender cómo en una ciudad de Mar del Plata hay menos de 100 librerías, porque son 700.000. Entonces, de por sí tenemos un grave problema. Tenemos un Estado que no es garante de la cultura. Tenemos una sociedad, por lo pronto acá en la ciudad, que ha dejado muy de lado a los actores culturales, que no tenemos por ahí una gran identidad cultural tampoco en Mar del Plata. Mar del Plata sigue siendo una ciudad con esas vistas de el inmigrante que viene por temporada a trabajar y se vuelve a su lugar, o el propio marplatense que trabaja esos 4 o 5 meses, que todavía está esperando esos 6 meses o 5 fuertes de turismo y después hace la plancha o se va. Si hoy con suerte tenemos uno, es más, ya ni calor tenemos. Tendría que ser un indicador. Indicador de estos tiempos. Sí. Y a eso el le calor tenemos... abandonado a Mar del Plata esperando otras épocas. Mejores. Que no sabemos si van a llegar. Entonces ahí es donde tenemos, por ahí como ciudad tendríamos que, me parece a mí, apuntar en intentar que no seamos un 5% bancándonos entre nosotros como si fuéramos una manga de locos, porque eso también está puesto muy acá en la sociedad marplatense. Los que hacemos arte somos todos bohemios, con esa imagen de la bohemia, de la locura, ¿no? Sino de que los que hacemos arte estamos intentando darle herramientas a la sociedad para poder enfrentar ese día a día, para poder verlo otra cosa, para hacer un día más alegre. O sea, me parece a mí... en esta vorágine de locura que vivimos. También estamos lamentablemente enfermos de insensibilidad. Lo que nos llega de arriba es insensibilidad, absolutamente, ¿no? Uh-huh. Estamos frustrados. Bueno, pero por eso se debe a que nos han hecho individualistas totalmente. Pero estamos viendo lo mismo en toda América Latina, Gastón. Por eso también lo que le iba a decir a Juan, ¿está preparada la sociedad para recibir lo que nosotros intentamos transmitir? Sí. Y si no está preparada, sí, para eso estamos acá, para darle una mano. Para... Sí, bueno, pero está bien, mano, está preparada, pero ¿qué porcentaje pero bueno, está preparado? Vos que estás con los porcentajes, ¿la tenés clara? No sé si la tengo clara, a ver, es un cálculo bueno, estimativo. Bueno, no, pero que los cálculos que hacés, digo. A donde vamos nosotros nos conocemos casi todos. Sí. Todos nos vemos la cara, nos conocemos. Vamos todos a los mismos eventos. A los mismos eventos, nos invitamos entre nosotros. Entonces, hay un patrón de, si no es falta de interés, es de que por ahí... en la sociedad local, y hablo de lo local, pero también esto después lo podemos llevar al macro, no hay un incentivo hacia consumir cultura. Claro. Se perdió eso de el libro es cultura, el disco es cultura, la radio es cultura. Entonces, al perderse eso, perdimos todos. De alguna manera, estaba leyendo hace algunas horas, en realidad, un artículo de Noam Chomsky, que admiro profundamente, sobre todo porque nos abre el pensamiento a entender estas épocas, ¿no? Estas épocas tan complejas. Y él menciona justamente a la construcción de consumidores y consumidoras como el elemento principal de esta nueva etapa del capitalismo en estos últimos 30 años, digo, ¿no? Y esta profundización sobre eso que elimina un poco lo que decías, Juan, respecto de pensar la cultura como un bien, como un derecho humano, como una realización de una comunidad que se nos parezca, ¿no? Pensaba que también esto puede ser una consecuencia de estos tiempos del capitalismo y de esta etapa de este proceso de organización social. Sí, la palabra bien, viste, bien cultural, nosotros la usamos, ¿no?, en el sentido de como una riqueza, me parece, social, pero es una palabra que también nos lleva a la propiedad, ¿no? Por eso ahí se toca con el capitalismo, con el sistema en el que estamos, porque el sistema en el que nos movemos es este. El asunto es si es más afín a la circulación de los bienes culturales o menos afín. En ese punto es completamente necesario. Y pensaba en el proyecto que hay de la creación del Instituto Nacional del Libro. Es un proyecto que presentó Filmus y que estamos, los que estamos en la literatura, estamos ansiosamente esperando que se apruebe, que se reglamente, porque eso facilitaría la circulación, la producción de los libros, facilitaría a las pequeñas editoriales poder hacerlos, porque está todo muy caro y el papel, la tinta, digamos, es muy difícil. Bueno, acá tenemos un editor en la mesa que lo puede decir. Y en ese sentido, es como dice Majo, si bien en la cultura interactuamos todos y estamos nosotros, que somos la sociedad civil, moviendo, la garantía tiene que venir del Estado. Dentro de un capitalismo no tan salvaje, no tan neoliberal, un capitalismo más redistributivo y que en esa distribución entre los bienes culturales. Parece que en ese punto, para enganchar con lo que vos decías. Pero bueno, estamos con esta esperanza del Instituto Nacional del Libro, por lo menos yo, muy esperanzada. Bueno, la experiencia que puedo compartirles del Instituto Nacional de la Música es absolutamente esperanzadora, porque a partir de su creación empezó a generarse un fomento de cerca de 1,000 proyectos, más allá de una gran cantidad de beneficios para la posibilidad de generar nuevos materiales, ¿no? Musicales, videoclips, discos virtuales, formación en las nuevas tecnologías. Así que un Instituto Nacional del Libro sería genial. También la gente de la danza está intentando lo mismo, porque hasta el momento Argentina tiene el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y el INT, Instituto Nacional de Teatro, que tienen figuras los tres diferentes con el Instituto Nacional de la Música. Pero evidentemente las otras artes también requerirían de un fomento, de una organización, claro, ¿no? De una entidad no gubernamental, pero que tiene que ver justamente con la distribución de los dineros oficiales. Bueno, un tema importante la intervención del Estado, veo, respecto de la literatura. Y se habló mucho en esta charla. Por un lado, somos todos y todas, dijo Majo, el Estado, somos todos y todas. Por otra parte, se habló como de alguna separación. Ellos tendrían que garantizar determinada situación respecto de la literatura. Y por otra parte, marcaron en algún momento de esta conversación que hay cierto público que tendría que estar mejor capacitado para poder recibir una literatura, o por lo menos entendí eso. Entonces, ¿cómo se referencian ustedes respecto del arte y de la literatura? Porque podríamos pensar que son emergentes del campo social, ¿no? De la misma comunidad. Por lo tanto, no habría un ellos y nosotros. ¿Cómo se visualizan ustedes como escritores y escritoras? Bueno, en ese sentido vamos a polemizar un poquito. Yo no estoy tan de acuerdo con esa idea de que nosotros, los iluminados del arte, tenemos que darle las herramientas. Claro. En eso no estoy muy de acuerdo. Me parece No me refería a eso, sino que a que el Estado tendría que preparar desde la primaria a la sociedad, desde el jardín. Eso ni hablar. Ahí volvemos un poco a la responsabilidad del Estado como como garantía, claro, digamos, de que esto, hablamos de la importancia de la educación y todo eso, pero en realidad nosotros, como vos decís, claro, por supuesto, salimos del común de la gente, que estamos mezclados en el común de la gente y tenemos inquietudes que por cuestiones personales, familiares, también culturales, nos hacen que repliquemos y que estemos, pero en ese sentido no creo tanto en los que, ¿no? Aquellos como endiosar a los que se dedican al arte y los otros ignorantes que no pueden. Me parece que no va por ahí. Creo que es difícil, pero hay que poder leer al arte donde parece que no está. Por eso todo es poesía, no me acuerdo cómo es que se dijo hoy. A mí me pasa trabajando con los adolescentes. Ellos vienen a un taller optativo, es un taller en la biblioteca, digamos, no es una cuestión formalizada ni escolar obligatoria. Obviamente se acercan chicos que leen y escriben de antes, ¿no? Uh-huh. Desde los 13, 12, son muy chiquitos, en adelante. Y en realidad, me parece que cuando ellos empiezan a leer en el taller, que leemos en voz alta y empiezan a escribir, me pasó de uno de los chicos, Yago, que hace mucho que ya no viene, que la única formación literaria que tenía era la letra de los raps, y lo que escribía era maravilloso y tenía una profundidad increíble. Acá hay algunas personas que lo escucharon. Entonces está bueno hacer esa devolución, ¿no? Que donde parece que era, Yago era un nene que se portaba muy mal en la escuela, tenía molestaciones, un montón de problemas. Y el ojo de una escritora que es Ignacia Sanzi, que es profe de plástica, ella lo vio perdiendo el tiempo y en vez de hacer la clase de plástica escribía cositas en papelitos, perdiendo el tiempo entre comillas, ¿no? Y dice, ¿qué estás escribiendo, Yago? Y él, claro, le muestra y ella le vuela la cabeza, pues está produciendo una poesía de un nivel. Entonces, eso sé que es difícil, pero me parece re importante desde el Estado capacitar a los docentes para que puedan por lo menos tener esa, digo docentes, pero está el caso de Camilo Blayaki, César González, uh-huh. Lo ubican, que es el cineasta, sí, sí, escritor, que él contó cuando vino hace unos años a Mar del Plata, que pasó por 9 unidades penales entre los, los de menores y cuando ya fue mayor. Y que de todos los psicólogos que lo atendieron, palo para mi rubro, nadie le dio pelota con las cosas que escribía. Todo el mundo le decía que quería quedarse seguro de que él entendió que estaba mal delinquir. Y una vez un voluntario que no cobraba, es decir, iba por participar, digamos, y aportar algo a los chicos que estaban internos, a los presos, le dio bolilla, empezó a formar una biblioteca y empezó a escucharlo y a leer y a ver arte donde se suponía que no había. Entonces eso me parece ahí está lo que decía, fundamental. Lo que decía Majo, que es el Estado somos todos, ¿no? No, perdón. Uh-huh. El Estado somos todos. Entonces, como Estado, ese voluntario que lo vio, uh-huh. estaba atento, estaba Exacto. presente, y fue un rescatador. Claro, no correrle el cuerpo cuando ves la necesidad y saber que tenés que construir la solución, digamos. Fue un rescatador, bueno, un neologismo. Rescatista. Uh-huh. Y estaba atento. Entonces, es verdad, nosotros como parte del Estado, y lo que sí, por ahí tenemos algunas más herramientas que otros por ahí, y está bueno, pero no sé si no somos superiores, por supuesto, en nada, sino que tenemos más herramientas o estamos más atentos y podemos percibir y descubrir lo que le pasó a Nacha también, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es tan importante el rol de cada uno de nosotros de conocer y de saber y estar en situaciones cotidianas y poder observar eso, ¿no? Bueno, gestionar la cultura, ¿no? Claro. Gestionar la cultura. Hay una palabra, alguien dijo que la cultura, lo que nos produce a los que estamos inmiscuidos o comprometidos con ella, es un estremecimiento. Exacto. En realidad es una forma de decir que nos sorprendemos y nos sorprendemos de la necesidad de algo que debe transmitirse al resto. Borges usaba otra palabra que decía el pasmo, es decir, estar pasmado por algo que había que decirlo, había que transmitirlo de alguna manera, había que compartirlo. Eso es, no somos númenes, tal cual vos dijiste, Carolina, pero sí nos estremecemos y tenemos que compartirlo. No, por favor, no. A nosotros nos pasó, ¿te acordás cuando fuimos a leer a la escuela técnica? Claro. Que uno de los chicos nos acercó con sus poemas y toda la inquietud y nosotros dijimos, wow, no lo podíamos creer. Después, bueno, no sé si con vos se comunicó, me mandó algunos poemas, le recomendé tu taller y bueno, y le digo, vos ya sos par nuestro, y se puso re feliz, obviamente, para nosotros descubrir un talento, un joven que está interesado en la poesía, en la literatura es algo maravilloso. Están en todos lados, hay que saber observar. Están en todos lados. Por eso de ir a las escuelas está muy bueno. Muy lindo. Porque nosotros hacemos, como decías vos, Sebastián, los encuentros, pero siempre vamos los que somos, como quien dice, del palo. Y eso está bueno, pero está mejor todavía o hacerlo en la calle. Pero para eso también necesitas cierto apoyo porque, bueno, no es tan fácil. Sí. Dejo abierta una pregunta. ¿Hay una cultura hegemónica, una literatura hegemónica y otra subordinada u oculta? Sí. Sí, naturalmente. ¿Juan? Sí, totalmente. O sea, para mí, básicamente, lo que vendría a ser, suponete, la literatura hegemónica es aquello que me venden las grandes editoriales que publican 3 millones de ejemplares, gastan 10.000 dólares en publicidad para ese ejemplar, para ese autor, y todo el resto que queda afuera del circuito, que tiene que empezar a moverse con eventos independientes, editoriales emergentes, independientes, autoeditarse, como empezó a hacer Carlos y logró, y hoy es editor, o por ahí como hago yo, que también me estoy autoeditando, o como hace mucha gente. Hay también una mirada hegemónica sobre quién vamos a darle una mano también para poder hacer arte, porque le pasa a muchos escritores y escritoras que por ahí logran acceder a alguna de esas grandes editoriales, pero no los agarra un solo agente literario, que sería como un respiro, una mano para intentar solucionar un montón de cuestiones que después uno tiene que andar poniendo el cuerpo y el tiempo, que le pasa lo mismo a los músicos, que no es lo mismo ser músico y no tener un manager que te solucione un montón de cuestiones y vos solo tenés que por ahí dedicarte a ensayar o a escribir la letra o a componer la música. Lo mismo les pasa a los pintores o a los actores y a las actrices. Entonces hay una cultura hegemónica que se intenta imponer, y después está todo, como se estaba hablando recién en la mesa, surge como una necesidad el hacer arte. Entonces el arte está en la calle todos los días, lo que pasa que tenemos que tener ganas de verlo y tenemos que tener ganas de mejorarlo y dar una mano y poder, como contaba recién Caro sobre César, que cuando uno lee los libros, hay uno en el primer libro de él, creo que es Carta de un Cordero Atado, él le hacen una entrevista para la revista Todo Piola, que es la que él fomenta y la que él crea, y la ponen al final del libro y básicamente explica cómo él se metió en el ambiente, cómo él empezó a escribir. Y ahí nos demuestra que hay un montón de gente que está haciendo arte puertas adentro, que no tiene ni idea de lo que está haciendo, que lo hace porque lo siente, porque tiene una necesidad. Y probablemente también lo que le pase es que haya gente alrededor de él, que por ahí, de esa persona, de él o de ella, que no le incentiva. Que le dice, no, eso guardalo, ¿por qué lo vas a mostrar? Eso está feo, lo que fuere. Está la necesidad de generar las oportunidades, claro. Respecto a lo que decías vos, de las redes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que está pasando algo muy loco con las redes, que es el Facebook y en Instagram también. Uh-huh. La cantidad de gente que está publicando poesía en Instagram que son recontraleídas, tienen miles y miles y miles de visitas, uh-huh, y que se saltean el paso del editor. Y creo que lo mismo pasa con la música. Vos me dirás, Eva, pero desde que existe el canal de YouTube y que los chicos tocan, empiezan a tocar y tienen 50.000 reproducciones, como que se saltean, pero yo estoy diciendo una burrada, por favor, corregime, pero se saltean y pasan por encima de las discográficas, como nos pasa a nosotros también con la poesía por ahí, ¿no? Con la narrativa, se saltea el paso del editor. Entonces te lee un montón de gente, no pasas por nadie. Y por ahí, si es tu misión que te lean, ya está, ¿no? No sé, es para debatir, para pelearnos. Es interesante también cómo se van cambiando los paradigmas, claro, a través de esta intervención de la tecnología en varios sentidos. Y bueno, surge también esta cuestión, esta dicotomía que siempre se plantea. ¿El libro como objeto sirve o hay que digitalizar? Esa es como la gran duda que muchas veces se propone. ¿Qué opinan ustedes respecto de esto? ¿Del libro como objeto de lectura y como elemento que se manipula, y el libro digital que aparece en estos últimos tiempos? A mí me parece muy interesante la convivencia de todos los formatos. Es como todo fenómeno humano, es complejo y me parece que está bueno. El libro objeto me encanta. Sé que hay una cuestión ecológica, por lo cual no es tan bueno que se sigan talando árboles para obtener el papel. Pero me parece súper interesante la convivencia de formatos y de soportes. Claro, porque en realidad lo importante es la lectura. Claro. Eso es lo que pesa, lo que nos diferencia. Y tomando lo que estábamos hablando recién, esto de la diversidad de formatos justamente es la herramienta, creo, porque es la diversidad de formatos, es la diversidad de formas de llegada también, ¿no? Y de accesibilidad. En este caso la literatura, pienso que es justamente la herramienta que tenemos en contra de esa hegemonía, pensando en esa hegemonía como, ¿no?, como un totalitarismo, como una forma de por decirlo de alguna manera, aglutinar discursos que va en contra de lo que debemos hacer desde la cultura, desde la construcción identitaria, la construcción está de un sentido común, si se quiere, que es justamente diversificar. Cuanto más diverso, más plural, cuanto más plural, mejor. Y bueno, creo que tomando un poco esto que decíamos recién, cuanto más formatos, mejor, porque atentan contra esa unificidad de discursos, esa hegemonía de discurso que va, ¿no?, en un poco como quien tiene el poder de turno. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que poder adaptar. Y con lo de las redes sociales, nosotros somos los artistas, los que estamos haciendo arte constantemente, somos los que tenemos que poder adaptarnos a decir, bueno, ¿cuánto tiempo me da Instagram para subir un video? ¿30 segundos? Puedo hacerlo. Tengo la capacidad para hacerlo. Y si no, será un video cortado y bueno, en algún momento la gente se dará cuenta de que ahí va una palabra que no está. Claro. Ahora hay una opción, por ahí se crea algo nuevo. Ahí hay una opción de Instagram TV que te permite subir cosas más largas. Sí. ¿De alguna manera eso no es un condicionamiento para la creatividad de las comunidades? Pero siempre hay condicionamiento. Sí, también. Es un condicionamiento, pero en todas las épocas hay diferentes tipos de condicionamiento. Es complejo, no es que nos guste, a mí no me gustan estos condicionamientos, pero en toda sociedad y en todo momento histórico hay diferentes tipos de condicionamientos, me parece, y un poco los que hacemos arte siempre queremos un poco más y vamos rompiendo dentro de lo que se pueda esos condicionamientos. Sí, por un momento me imaginé a Juan L. Ortiz tratando de poner un poema en 30 segundos, claro, sobre todo el último que hizo de 2.400 versos. Claro. Sí, sí. Pero y quizás puede aprovechar esos 30 segundos para contarles que hay un libro que tiene poemas muy largos. Claro. Pero claro, es como usar las herramientas. Bueno, claro, pero ahí es donde uno tiene que intentar quebrar. Si yo tengo, no sé, un poema como Juan L. Ortiz de 2.400 versos, serán 200 videos de 30 segundos. Va a ser muy divertido intentar llegar al último. Claro. Un gran desafío. Un gran desafío. No lo haré en Instagram, lo haré en YouTube, con un formato de videopoema, poniéndole algo más corporal, un corto. A ver, la idea es que esos condicionamientos los podamos transformar y que dejen de ser condicionamientos, dejen de ser una barrera, sean una herramienta más. Exacto. Para poder seguir comunicándonos. Exacto, ¿no? La idea es no dejar de decir. Uh-huh. Las herramientas para comunicar lo que decimos, bueno, nos iremos adaptando a ellas. No, pero aparte también para lograr nosotros trascender, porque yo me imagino años atrás, cuando no había este tipo de medios, yo mandando un poema en una carta a Buenos Aires para que quede tirado en algún lado y que alguien lo agarre y lo lea uno, si lo leen y si no dice esta porquería que es y lo tira, a enviar ahora a tus lectores, llegar a un montón de gente dentro del país, fuera del país, te leen de Malasia, de donde sea. Y totalmente para mí es importantísimo el medio para ese, en ese aspecto. Antes, una época en la cual yo viví, que yo creo que soy el más viejo acá. No. Sí. se usaban las revistas claro, alternativas. Claro. Era todo un tema. Eran épocas en las cuales había cultura de facto. Claro. Y teníamos que decir, acá estamos, para lo nuestro cumplir, es distinto, claro, esto es lo que falta, esta voz. Claro. Sí, lo más importante, creo, entonces es la difusión. Llegamos a la conclusión de eso, que es lo más importante es la difusión. Que es la palabra. Y por eso, y el formato, redondeamos, ¿no? El formato no importa, lo que importa es bien llegar. Contenido. Estamos en los últimos minutos de esta charla, hemos pasado casi 50 minutos de diálogo aquí con escritores y escritoras. Quería hacerles dos premisas más o dos consultas más. En principio, algo que quizás podría haberles hecho al principio. ¿Por qué escriben? Parece una pregunta sencilla, una pregunta básica, pero sería muy interesante escucharles expresar por qué escriben. Yo porque no puedo no hacerlo. Es muy breve mi respuesta. No puedo no escribir. Escribo porque tengo que hacerlo. Es una necesidad. Carolina Buñón. Es una necesidad imperiosa. Claro. Sí. Como una respuesta, además de lo mismo que Caro, ¿no? Una necesidad. Uh-huh. Y como una, para mí es una respuesta inmunológica. Pero es mi forma de responder ante los estímulos del mundo. Y la misma respuesta en todo. Sí, sí. Claro. Pero aparte, lo que es mágico es eso de, bueno, la palabra como la herramienta, que recién el poema o la novela es poema o novela cuando el lector la recibe, ¿no? Porque vos podés escribir y tenerlo tirado ahí en tu casa y nunca lo ve nadie y no termina de ser poema o novela. Tiene que completarse ese circuito comunicacional. Sí, porque aparte lo que vos das y lo que recibís y en el caso de la poesía, que lo leen 10 personas y cada uno interpreta totalmente una cosa distinta, es maravilloso. Uh-huh. ¿Vos quisiste decir esto acá? No, pero gracias, qué bueno. Un poema tiene un montón de un montón de lecturas. Uh-huh. Cada lector es un poema diferente. Uh-huh. Si bien están leyendo lo mismo, porque está viendo cosas distintas. ¿Cómo les atraviesa su perfil literario la realidad latinoamericana de estos tiempos y lo que viene sucediendo ya desde hace 500 años, ¿no? Pero bueno, principalmente en estos tiempos en donde es muy difícil sustraerse de la realidad social de lo que está pasando para cualquier elemento de la vida. Bueno, esos son los generadores de la necesidad que uno tiene de escribir, ¿no? Siempre y cuando uno quiera sustraerse, ¿no? Digo. Claro. Si uno no quiere sustraerse al entorno, escribirá en consecuencia, en la medida de las posibilidades de cada uno, me parece. Yo en lo particular no concibo ni la literatura, ni el arte, ni la cultura en general y en particular, disociada de la realidad que me toca vivir temporalmente hablando, ni la que me toca vivir en lo cotidiano, ¿no? En la vida que me toca en mi barrio, en mi ciudad, con mi entorno, en mis lugares de incidencia. Yo escribo en consecuencia de lo que siento, de lo que pienso, de lo que me pasa. Me gustó mucho la definición inmunológica, porque es así, es la forma que digo, es la que prefiero, la que elijo y la que me sirve, la que me resulta, casi como decía Caro recién, como pulsional incluso. Es una necesidad, es que tengo que, como tomar un remedio, no sé, volviendo a la cuestión más médica, pero por eso también pasa por ahí. ¿Alguien más? A mí me atraviesa, a ver, yo no lo puedo negar, yo soy vasco, a mí todo lo que está pasando ahora me surge la izquierda, Albert sale de adentro y me dan ganas de salir a prender edificios públicos, fuego, porque la verdad es que uno ve las cosas que pasan y dice, no puede estar ocurriendo todo esto desde México para abajo, si bien no en todos los países han estallado. Pero no quita que están ocurriendo cosas, no quita que nosotros tampoco recibimos esa información. Entonces me surge y me hace reaccionar completamente, de vuelta, por algo uno hace lo que hace, porque es una respuesta a lo que vive todos los días, a lo que consume de los medios todos los días. Si no, no lo estaría haciendo y estaría uno metido en su casa, muy tranquilo, mirando películas en Netflix, sin que se le filtre nada por el cuerpo. Claro. Es un compromiso, pero es un compromiso con los lectores, pero además con nosotros mismos. El compromiso con la realidad. Claro, una cosa es que la literatura, perdón, que la literatura sea ficción, pero otra cosa es que sea mentira. Claro. Tiene que ver un poco también con la cuestión de esa fidelidad, primero con quien escribe, y luego, o sea, con nosotros mismos y con nosotras mismas. Y después, como a partir de ahí, ¿no? Como un inicio. Además, me parece que todo lo que uno hace está la posición política, y cuando digo política digo el vínculo que uno tiene con lo que lo rodea, con las personas y las situaciones que lo rodea. Entonces, sea uno un texto donde verse sobre cuestiones políticas, me parece que la posición política se puede leer siempre. Más allá de que esté bien o mal escrito, hay escritores muy buenos que son de una línea política partidaria absolutamente opuesta a la que puede tener uno, como puede ser Vargas Llosa, que es una persona de derecha, que escribe muy bien, digamos, no va tanto en cuanto a la calidad de lo escrito, porque a veces a uno le pueden conmover cosas que escriben personas que desde lo partidario están en otro lugar, pero sí me parece que el vínculo que uno tiene con lo que lo rodea, como posición política, está en todo lo que uno haga, escriba, comente, difunda la posición que uno tenga con respecto a la vida. Para terminar, quería pedirles que elijan, que piensen en una palabra, ya que hablamos justamente de esto, en una palabra que les represente, que les signifique, que pueda ser de alguna manera una síntesis o bien una elección por gusto o como quieran, pero una palabra, como para que de esta mesa surjan 6 palabras diferentes que puedan llegar a representar este momento en el aquí y ahora. ¿En orden? Como quieran. El que quiera aportar primero. Bueno, arranco con identidad. Identidad. María José Sánchez, identidad. Eso es lo que me ocupa. Compromiso. Bien. Gastón Sequeira, compromiso. lectura. Carlos Cartolano, lectura. La psicóloga, deseo. Carolina Buñone, deseo. Si yo te digo lo que iba a decir yo, la digo. Dale, dale. Pasión. Pasión. ¿Cuál es eso? Carolina Peleretegui, ajá, pasión. Pasión. Y queda Juan Idiazábal. Nada. La palabra nada. Nada. Nada. Más no representa. Identidad, compromiso, lectura, deseo, pasión y nada. Son las seis palabras que salieron en este, en esta última ronda, aquí en el episodio 4 de La Cultura en Debate, que estamos desarrollando aquí en Rabia al Silencio. Les agradezco que hayan venido y que hayan participado, que se hayan expresado de esta manera. Ha sido muy enriquecedor, por supuesto. Yo tomé alguna nota de lo que fueron diciendo y me quedo pensando, como también este programa va a quedar a disposición de la gente y se van a repetir aquí en Radio de la Azotea como insumo del pensamiento, ¿no? El diálogo como una oportunidad. Carlos Cartolano dijo hoy: nuestra herramienta es la palabra, tenemos ese privilegio y ese compromiso insoslayable. Rescaté de todo lo que dijo, entre tantas cosas, este elemento simbólico. Por otro lado, vamos a ver si están de acuerdo o no, ¿eh? Porque también puede ser que digan, ¿cómo rescataste? Al final, tanto hablamos para que me pongas en ese lugar. Bueno, Carolina Peleretegui expresó: la educación es todo para un pueblo. ¿Cómo dominás a un pueblo educado? Pregunta. Y nos deja esa pregunta en el aire, ¿no? Tiene mucho que ver con lo político, lo que expresó Carolina, pero con el pensamiento de muchos y de muchas, incluyéndome. Juan Miguel Idiazábal, por otra parte, habló también de que un Estado debe ser el garante de la cultura, que esto también puede ser tomado para diferentes lugares, como también la escritura y la literatura propone, ¿no? Quien lee, quien toma un hecho artístico o un pensamiento, lo completa con su manera de entender el mundo, con sus símbolos, con sus situaciones. Así que me pareció muy interesante esa frase porque permite esa ambigüedad. ¿Por qué el Estado debe ser un garante de la cultura? Bueno, María José Sánchez, por otra parte, dice: pienso que la palabra es una herramienta emancipadora de los pueblos. Gastón Sequeira, por otra parte, expresó que la literatura sirve para desarrollar el pensamiento de la gente. Es algo no menor, ¿no? El pensamiento de las gentes, de toda la sociedad, de las comunidades. Y por otra parte, Carolina Buñone dijo también, si me entiendo la letra, que la literatura es un derecho que forma parte importante de la formación de las personas y que es muy interesante la convivencia de todos los formatos de literatura para aprovecharlos. Algunas de las cosas, de los significados. Y también se refirió a la palabra de la literatura como bien cultural, ¿no? Que también me quedé pensando en eso. El bien cultural como un elemento. A veces entendemos el bien como cualquier otro bien material, ¿no? ¿Y qué sería un bien cultural? Como la propiedad intelectual plantea, que dice que hay justamente un bien intangible que hay que capitalizar porque es la forma de interrelacionarnos productivamente en esta sociedad. Bueno, también nos queda mucho para pensar sobre eso, sobre el bien cultural y lo que aportaba Carolina Buñone. Bueno, les agradezco infinitamente esto y la presencia aquí en Rabia al Silencio. Y también, por sobre todas las cosas, el agradecimiento por el trabajo que cada quien realiza para el bien del arte, de la cultura y de la comunidad aquí en la ciudad de Mar del Plata. Gracias. Gracias a vos. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, sí, el encuentro. Sí, muchísimo. Aquí en Rabia al Silencio hemos culminado el episodio número 4 de La Cultura en Debate. Escritores y escritoras aquí hablando, reflexionando, debatiendo con las ideas sobre la mesa. Carlos Cartolano, Carolina Peleretegui, Juan Miguel Idiazábal, María José Sánchez, Gastón Sequeira y Carolina Buñone. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. La Casa de Madera, Centro Cultural de Artes Plásticas, celebra 40 años. La galería fue fundada en noviembre de 1979 y es parte de una casa que es patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad, Rawson 2250. Estos 40 años se celebran con la muestra de grabados Ex Libris durante todo el mes de noviembre. Más de 40 expositores realizarán diversas actividades de plástica y otros lenguajes artísticos para acompañar y agradecer a amigos, colaboradores y artistas de Mar del Plata. Casa de Madera, Centro Cultural dedicado a las artes plásticas. Rawson 2250. SatSide. El Sindicato de Trabajadores de la Televisión y Nuevas Tecnologías, SatSide, te acerca el servicio informativo gremial. Comenzamos el microinformativo con información nacional. ATE realizó un paro pidiendo pases a planta permanente. La Asociación de Trabajadores de Estado reclamó por la situación que se encuentran más de 11.000 trabajadores a nivel provincial, que piden el pase a planta permanente encontrándose actualmente precarizados. Además, ATE mantiene un conflicto con María Eugenia Vidal a partir de la falta de acuerdo en torno a paritarias desde fines del año pasado. Continuamos con información del SatSide porque anunció paros por turnos de 3 horas para 2 días de esta semana. Se trata de los trabajadores de televisión que están bajo el convenio 223/75 que nuclea principalmente a las empresas distribuidoras de servicios de televisión por cable, internet y telefonía IP. La Cámara Empresarial ofrece un 16% de aumento en 2 tramos, concretándose los mismos en enero y febrero, condenando así al salario a un deterioro de más del 10% por debajo de la inflación. Los paros se concretarían los días de esta semana, jueves y viernes, si es que el Ministerio de Producción y Trabajo no dicta la conciliación obligatoria, mientras se realizan asambleas informativas en las empresas de la actividad. Información bancaria, porque ACBC insiste con cerrar sucursales. Desde el gremio La Bancaria declaran el estado de alerta y sostienen que no hay motivo económico que justifique la acción. El banco anuncia que cerrará en Villa María, Córdoba, y dejará de operar también sus sucursales de Santiago del Estero, en Villa Mercedes, en San Luis, Malargüe, en la provincia de Mendoza, Santa Rosa, La Pampa, y en la localidad de Balcarce, aquí en la provincia de Buenos Aires. Este fue el servicio de información gremial del SatSide Mar del Plata. SatSide. Seguinos en las redes como SatMDQ. ¿Aló, aló? ¿Hay alguien ahí? Todos los miércoles de 21 a 23 hacemos El Despeje. El Despeje. El Despeje. El Despeje. Un intento un poco más sofisticado que hablar del tiempo. Somos un montón. Jorge Linalo, Coco, Majo Fosa, Aldana Aren, Andrea Torrichella, Paola Galano. Se no puede improvisar. Todos los miércoles de 21 a 23, las locas de la azotea hacen El Despeje. ¿Y ellas? ¿Dónde están? ¿Llegarán? Ay, dale que nos despejamos. Es tarde, es miércoles. El Despeje. ¡Ajá! Radio Comunitaria de la Azotea. Estamos en ACOOPERAR, Asociación Cooperativa Regional. En primer lugar, quiero enviar un saludo a Rabia del Silencio, el programa. Muy contento de estar en comunicación con los oyentes. Y un abrazo para toda la gente de Radio La Azotea. Mi nombre es Ricardo Flecha y soy cantautor de Paraguay. Oyeron que cuaraje, popuraje y paguirá. En mi apoco ya que ya ni ande coga joven. Y cual buja el bar, ya que jape ya yugú. hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla. Aquí en Rabia al Silencio, después de esta mesa, de este debate sobre la cultura con escritores y escritoras, entramos en otro momento del programa que está relacionado con la música y el pensamiento. ¿Con qué proponen las canciones o las músicas? Es un espacio que lleva adelante Juan Lamarche. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo has escuchado el debate de escritores y escritoras? Muy interesante, ¿eh? Sí, muy interesante. Bueno, hoy traigo a una uruguaya, uh-huh. Ana Prada. Ana, ¿no? Prada. Ana Prada. Compositora, cantante. Sí. Y el tema que es el que da, le da nombre al disco, ¿no? Soy pecadora. Ya el título tiene una carga de sentido impresionante, porque sabemos la fuerza que tiene el tema del pecado en nuestra cultura, ¿no? Simbólicamente es poderoso, ¿no? Muy poderoso. Y entonces el ponerle como título Soy pecadora muestra infinidad de cosas, ¿no? Uh-huh. Entre ellos una ironía de jugar con ese, con el tema del pecado, ¿no? Una ironía y cierto humor también, ¿no? Vamos a recorrer la letra, ¿te parece, bien, Juan? Y bien. Vemos a ver qué significados se desprenden de ella. Bien. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Los santitos huyen de mi agenda. Y continúa, soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Una confesión directamente, ¿no? Y una advertencia. Sí, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y continúa, las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan. Sí. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. De alguna manera le echa la culpa, por decir algo, ya que dice soy pecadora. Sí. Vamos a hablar de la culpa, que también tiene una situación, una simbología relacionada a la religión, al amor, ¿no? Al amor como que produjo esa característica de su ser. Sí, sí. Dice, haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado porque no doy marcha atrás. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. De placeres sabe más. Metió un término antitético, digamos, ¿no? A lo religioso. Que me digan si es acá el paraíso perdido, que de tan bien escondido nadie sabe dónde está, dice Ana Prada en Soy Pecadora. Que me digan si es acá el paraíso perdido, que de tan bien escondido nadie sabe dónde está. Mm. Evidentemente tiene también una rima bien medida, una poética desarrollada, con un estilo bien marcado del Uruguay, ¿no? De la poética uruguaya, sí. Que justamente tiene un gran camino realizado en el marco de la poesía y de la poesía cantada, por sobre todas las cosas, ¿no, Juan? Yo pude verla a Ana Prada y, como de costumbre, lo trajo en una oportunidad Daniel Robles. A Daniel Robles tenemos que agradecerle estas gestiones, ¿no? Estas gestiones, digamos, de traer músicos que si no, no hubieran venido. Uh-huh. No lo hubiéramos conocido, ¿no? Claro. Y también a Betty Rouco, a Gigi St-Pierre, que han generado... Sí. Sí. En varias oportunidades la llegada de tantos artistas y tantas artistas uruguayas aquí a la ciudad de Mar del Plata. Sí, sí. ¿Te parece que escuchemos la canción, Juan, para saber de qué se trata? Sí. Quiero decir nada más que en esta versión que está en el disco Soy Pecadora, es decir, que el tema le da nombre al disco, están tocando Diego López Arcaute en batería, percusión, Fernando Mántaras en contrabajo, Ariel Polenta en piano, Xavi Lozano en saxo barítono, Matías Chela en guitarras, Juan Buonome en percusión, Ana Prada en guitarra de nylon y voz, y una multitud de voces en coros. Mm. Así que escuchemos Soy Pecadora de Ana Prada, la propuesta de Juan Lamarche de la jornada de hoy. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Marcha atrás.

soy Leandro de ATRA, de la Asociación de Trabajadores Teatristas de la Región Atlántica. Celebramos y agradecemos la radio de La Azotea, difundiendo, defendiendo y resistiendo siempre por la cultura independiente de nuestra ciudad. Radio Comunitaria de La Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Nosotros íbamos a los shows y cantamos Hermano Perro, cosas ya más fuertes, y la gente se volvía loca igual. Es decir, no había una distancia entre si eso era comercial o no, ni se nos pasaba por la cabeza. Simplemente sabíamos que esa era una propuesta y que, bueno, en el segundo disco tratamos de volar todo el inventario que habíamos hecho. Lo rompimos e hicimos canciones nuevas surgidas desde otro ángulo, con otro molde. Un disco que fue durísimamente criticado por los medios que querían la idiotización de los conjuntos, ¿no? Medios que querían, como ahora, muchos medios quieren la idiotización de la gente, porque es necesario para vender más y ganar más guita. Lo que es arte va por un lado, y lo que es un puto comercio va por otro, y no se pueden conciliar. Es muy difícil que las dos cosas vayan de la mano. Siempre encontrarnos en Rabia del Silencio, hacer este programa de radio que nos permite justamente generar los lazos y las articulaciones entre las experiencias artísticas en la ciudad de Mar del Plata y también en los corredores culturales de la provincia de Buenos Aires. Les mandamos un gran abrazo a todas las personas que se han sumado a la transmisión del Facebook y también a quienes escuchan por Radio de la Azotea en Mar del Plata, pero también en las otras ciudades que Rabia al Silencio es retransmitida, como Tandil, que está por Radio La Compañía, en Azul por Radio 2 Socioeducativa, en Pehuajó por Radio Estudio, en Bahía Blanca por Radio de la Calle, en Junín por Radio Mestiza, en Pergamino por La Posta, en Coronel Suárez por Radio Suarense, San Cayetano por Radio Z, en Rauch por Tu Radio, en Chivilcoy por Radio Amaneciendo, también en Radio Comunitaria Oratapé de Benito Juárez y en las páginas Miradas de Artistas y Dinámica Educativa. Un gran abrazo y gracias por acompañarnos en Rabia al Silencio, este programa que ya está cumpliendo 5 años en el aire de Radio de la Azotea y 7 de Acción, porque no les conté, pero antes estuvimos 2 años en una radio, Expedición se llamaba, que tenía su streaming en México y que era una construcción de distintos países que tomábamos el streaming cada vez, ¿no? Pero la página estaba desarrollada en México. Y fue muy interesante la experiencia. Alguna vez vamos a hablar sobre eso y contarles un poco más de qué se trata. Aquí en esta etapa del programa hacemos una especie de galería sonora de la ciudad. Siempre nos gusta mencionar esto. Y vamos a recibir a los integrantes de un grupo que hace poco más de un año que está tocando en la ciudad de Mar del Plata y que tiene como su lugar de encuentro el IPA Adolfo Ábalos, me atrevo a decir, y también la vida, el camino de la música que lo fue encontrando. El grupo se llama El Bote y recibimos aquí a Ignacio Echeverría, también a Joaquín Ramírez, a Tobías Sandes y a Rodrigo Benavides. Gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros. Seba, querido, ¿cómo andás? Gracias. Muy bien, un placer. Gracias. Falta Clara Ustarroz, que todavía no llegó o no. No sabemos si va a llegar porque estaba con otro compromiso. ¿Viste? Claro, claro que sí. Bueno, El Bote, ¿por qué armaron este grupo y de qué se trata El Bote? Mencionaste un poco el IPA. Bueno, muchos somos compañeros del profesorado de arte que tenemos en la ciudad. Y bueno, a partir de una actividad nos empezamos a juntar acá con Tobías Sandes. El turco, y hicimos bueno algún que otro temita y empezamos a juntarnos a sonar y nos gustó el tema de la identidad latinoamericana. Uh-huh. Justo en la otra radio también comentamos que empezamos con un tema de Violeta Parra y bueno, después asociamos con todo lo que está pasando y cómo desde ya hace 2 años nos pintó un poco rescatar esto que pasa a nivel regional, ¿no? Un poco. De alguna manera tiene que ver con el disfrute y con los gustos que los ha unido sobre la música y un repertorio, Tobías. Sí, yo creo que se dio espontáneamente. En realidad nos habíamos reunido para hacer un trabajo práctico de una materia que es música latinoamericana, uno, que en ese momento la daba Sergio Sánchez, un capo total de la música, un genio. Y lejos de poder concretar algo del trabajo práctico, nos pusimos medio como a guitarrear y esas cosas que pasan. Y dijimos, ah, mira, qué lindo que está sonando esto. O sea, nos gusta y es más o menos también lo que queremos decir. Las letras de Violeta, nos sentimos representados. Entonces, ¿por qué no empezar a hacer alguna que otra versión y también reflotar temas nuestros, composiciones? Uh-huh. Y bueno, después de un par de juntadas, en las cuales no terminamos el trabajo práctico tampoco, se sumó acá Rodrigo Benavides, el Chapa, que también tenía sus arreglos más que nada con el tema de las chacareras, de los gatos. Y bueno, nos fuimos complementando. Y bueno, acá estamos, ya ahora con 2 integrantes más, que uno es acá el Rulli, Joaquín Ramírez, y Clara, que está hace poquito, y que nada, suman un montón también. Bien, ¿han tocado en vivo, se han presentado en algunos lugares? Cuéntenos sobre eso. Tuvimos varias fechitas, estamos llevando esto a la par de recibirnos, ¿no? Estamos ahí terminando la carrera varios de nosotros. Por lo tanto, en el año estuvo más tranquilo. Ahora, más hacia el fin del año, por suerte estuvimos el otro día en un festival de mano ahí, que estuvo en la plaza, al aire libre, así que muy lindo. Y bueno, el año pasado recuerdo que metimos unos cuantos, unas tocadas en plazas también, con el marco de lo que fue la toma del consejo y toda la lucha estudiantil de ese momento. Y bueno, ahí pudimos empezar a mostrar un poco el proyecto. Bueno, y ahora, a este año, ver de mostrarlo de vuelta. Ahí estamos. Bien. Con la convocatoria. Y vamos a hacer una primera muestra, ¿les parece? De lo musical, vale. De lo sonoro. Aquí en Rabia al Silencio tenemos al grupo El Bote, aparte del grupo El Bote, que está haciendo esta presentación aquí musical. ¿Qué nos van a interpretar en este momento? Una composición sí. de las instrumentales que tenemos del señor Chapa. Muy bien. Que se llama el Yuta. Ahí va. Bravo, qué bien que suena la banda. Bueno, la composición de Rodrigo Benavides. ¿Cómo se llama, Rodrigo? Se llama El Yuta. ¿Y por qué se llama así? Porque es un gato. La mejor explicación. Nunca mejor explicada, ¿no? Sí, no se le puede refutar nada. Muy bueno. ¿Y por qué el grupo se llama El Bote? A mí me surge pensar muchas cosas. ¿Vieron que siempre que alguien escucha el nombre de una banda empiezan a surgir las hipótesis de por qué se llaman así, de por qué eligieron ese nombre? Completamente. Y bueno, vamos a apoyar esa moción y vamos a dejarlo en una hipótesis, en una gran... No, fue medio anecdótico y bueno, al toque explicaciones le encontramos. Claro. Pero bueno, viene de algo más anecdótico y lo dejamos ahí. Podríamos decir que es porque en este bote de la música todos nos subimos a llegar a remar hacia no sé quién sabe dónde, ¿viste? Pero... Podría haber sido eso. Esta es bastante convincente. Pero está bueno que vayan construyendo esa posverdad. Sí, digo. Claro. Lo bueno que dijimos, bueno, queda esto. Claro. Por lo menos. Fue un anime, por lo menos todos dijimos, y sí, claro, tenemos que hacernos cargo, es un anime. ¿Por qué hacen música? Uff, qué pregunta. No sé, a mí medio como que me llegó. Me regalaron una guitarra. Un bandoneón que había sido de mi abuelo y empecé con eso, digamos. Bandoneón no, pero la guitarra sí. Bandoneón era como una cosa media rara ahí, un mueble que no lo entendía, pero medio de casualidad, digamos. Empezás y te vas enganchando, digamos. Es verdad, ¿no? De bastante circunstancial del hecho de que, bueno, que aparezca un instrumento en la casa, ¿no? Porque también estoy pensando, reflexionando, casi te digo, bueno, voy a pensar un rato y vengo. Se puede ir al lado más profundo también la pregunta, pero bueno, en concreto es verdad, cuando vos tenés a mano un instrumento, si no, mucho es más difícil, ¿no? Por eso en tantos caminos que uno va tomando. Pero después, bueno, obviamente, tiene que haber un trabajo y uno le gusta... Ni hablar que te toca fibras internas, ¿no? Y no solo la música, después todo el concepto que está asociado. Así que obviamente que uno lo continúa eso. Pero es verdad que somos afortunados de haber aparecido una guitarra de un abuelo. Me pasó lo mismo, era un abuelo, no sé qué, y ahí empezás, ¿no? Tobías, ¿cómo arrancaste con la música? ¿Por qué haces música? Yo creo que en principio sale por una cuestión de ansiedad incontrolable que por ahí de pequeño ya tenía y que necesitaba canalizar de algún lado toda esa ira o esa gana de descargar. Pero después, claro... Buenísimo por tus compañeros de la escuela y eso, bien. Y qué bueno, sí, que son músicos. Era muy yo de chiquito era muy insoportable. Sigo siendo muy insoportable, pero... ahora estoy un poquito más... Y sí. Pero también después me encontré con que tenía cosas quizás para decir y que no las podía decir de otra forma que no sea musicalmente. Y nada, en el trabajo del día a día, del estudio, de la investigación, uno va encontrando las mejores formas de decir lo que piensa. Y nada, es un vehículo por ahí para el mensaje que queremos dar en principio. Buenísimo. Y en tu caso, Joaquín, vamos a acercarle al micrófono para que pueda expresarse, porque lo habían dejado al costado, sí, no sé por qué. No me dejan hablar. Sí. Y él tiene dos micrófonos. No, para conseguir chicas, ¿viste? No, por eso no me dejan hablar. No, claro. No, mira. Ahora entiendo todo. No. Honestamente, la verdad, a mí me pasó algo parecido. En la casa de mi abuela, mi tío había estudiado arpa, pero no de la clásica, sino de la india. ¿Viste? La india, no, la paraguaya. La paraguaya. Y bueno, era una cosa que era muy mística, ¿viste? Como que era ir a visitar a mi abuela y a veces abría la ventana cuando hacía calor en el verano. Y viste que tiene esa magia la arpa que entra el viento por la ventana y suena sola. Suenan los armónicos, suena, ¿viste? Como una cosa muy loca. Y era como un bicho ahí en la esquina abandonado que me llamaba mucho la atención. Y mi primer instrumento fue ese, fue el arpa. Y después de mucho tiempo de pedírsela, mi abuela me la dio y mi viejo me llevó al conservatorio a estudiar con Aida. Sí, con Aida arpa un poquito. Pero después, era una arpa vieja que estuvo mucho tiempo abandonada. la madera estaba vieja y cuando mi viejo la quiso afinar, se partió. Oh. En ese mismo periodo que fui al conservatorio, yo tengo una hermana más grande que había decidido estudiar piano y ella le aburrió el piano, abandonó el teclado y ahí estaba el paso. Mirá vos. Se transformó el objeto de apego. Se me pasó el arpa de la abuela que se rompió al teclado abandonado de mi hermana. Y fue así, soy como un recuperador de instrumentos abandonados. Muy bueno. Así que nada, y de ahí, bueno, después empecé en la secundaria, fue polivalente y nada, y ahí fue como un camino de ida. Uno se preguntará, un camino de ida fue. Un camino de ida. La ida del fino. Che, yo tengo una duda. ¿Es una profesora de arpa? ¿Ha ido? ¿Ha ido? Sí. Sí, es muy buena profesora. ¿Cómo no? Toca en la orquesta sinfónica y todo. Bueno, vamos a escuchar otro tema más. ¿Qué dicen? Vamos. ¿Qué nos proponen ahora para esta galería sonora? ¿Quieren hacer uno cantado? No, hagamos otro instrumento, como quieran. Ah, como quieran. Vamos a hacer uno cantadito. Vamos ahora con una composición de acá del compañero de ruta, Nacho Echeverría. ¿Seguro? Sí. Bueno. Es un tema que es muy lindo acompañarlo y... Y nada, es uno de los temas cantados que tenemos y propios también. Se llama Despegar. Aquí está Tobías Sandes en percusión y bombo legüero también. Rodrigo Benavides con flauta traversa y saxo soprano. Ignacio Echeverría en guitarra y voz. Y también Joaquín Ramírez en teclado. Aquí parte de El Bote que suena en Rabia al Silencio. Y respirar, sentir la arena al caminar y en el silencio desangrar, una brisa viene desde el mar, del mar, que hay mucha vida por andar y andar, que el recuerdo te alimente. Y el camino me sonría al despegar. Soltar, alzar la vista a otro lugar. La noche trae claridad. Girar la mente y enfocar. Una brisa viene desde el mar, que hay mucha vida por andar y andar, que el recuerdo te alimente y el camino me sonría al despegar. Thank you. pasos de tomar impulso y despegar. Aquí en Rabia del Silencio, el bote sonando en vivo. Estamos aquí disfrutando lo que nos permite la radio, de tener esta oportunidad de recibir la música en directo, aquí cerquita, como si estuviéramos en una ronda. Estamos en una especie de ronda de música, de gente querida que se ha acercado aquí a la radio y están aquí sonorizando este momento, este aire, este espacio. Bueno, les agradezco que hayan venido y para mí siempre es un placer encontrarme con ustedes. Siempre se los digo personalmente, pero ahora se los digo públicamente. Y escucharles hacer música juntos es también de un gran disfrute para mí. Así que muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias a vos. La verdad, el espacio se revalora. Muy cálido aparte del espacio. Sí. Estamos muy contentos acá, estamos tomando un mate. Estamos en ronda, falta el fogón nomás, que sería como en la pantalla esa. Tenemos algo para despedirnos, pero que tiene que ser un poco corto, como de 2-3 minutos, sí. Instrumental, algo que quieran. ¿Sí? Dale. Vamos a la chacarera. Eso, y con esto el bote se despide aquí de Rabia al Silencio. Gracias por venir. Chapa. Recomendado, ¿tienen fecha próxima o todavía no? Tenemos una fecha, pero de la cual no podemos hablar. Exacto. Bien. Y ya estaremos próximamente publicando las próximas. Dale. Hoy hicimos un Instagram. Tarea de marketing. Ah, bien. Mira, estaba aprendiendo, viste, todas estas cosas. Bien, muy bien, muy bien. Así que el Instagram, si nos quieren seguir, es elbotemdq. Ahí va. Para todos les amigos. Nunca nadie quería hacer un Instagram y de repente teníamos como 4. Todos hicimos Instagram y no nos avisamos. Así que, sí, no te contamos. Sí, esa parte. Sí, sí. Bueno, pero bueno, la música aquí del bote, gracias chicos, nos vamos sonando aquí. Bueno, soy Vicente Feliu, jugador cubano. Pues un saludo grande a los oyentes y a los cómplices de Rabia al Silencio. Un abrazo. Créeme cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. Cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme, que quiero ser machete en plena zafra, para feroz al centro del combate. Créeme, que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme, porque así soy y así no soy de nadie. Y aquí, después de escuchar a El Bote en Rabia al Silencio, tenemos el último instante del programa dedicado al caminante. ¿Cómo, por dónde anduvo el caminante esta semana? Bueno, estuve disfrutando de Mar del Plata Jazz, novena edición ya. Pero no solamente que se mantienen, sino que van renovando, ¿no? Uh-huh. Van renovando, inclusive tuvieron un grupo del exterior. Realmente hice ICM, Improvisación Colectiva de Mar del Plata, está haciendo milagros. Porque mucho es de autogestión, ¿no? De todo lo que realizan. Sí, sí. Y más en estos tiempos en donde el apoyo gubernamental es casi nulo. Nulo, sí, sí, nulo. Bien. Así que, bueno, pudimos disfrutarlo. Fueron 5 días de mucho jazz en varios escenarios. 6, 7 actividades con también formación, talleres, conciertos. Qué importante que es que sucedan estas cosas en Mar del Plata. Sí, sí. Teatro Auditorium, Dickens, varios lugares. Uh-huh. La próxima semana nos reencontramos. Nos reencontramos. Sí. Gracias, Juan. El caminante de Rabia al Silencio que anduvo por los escenarios del jazz. Deben haber estado todos llenos, ¿no? Los recitales, los conciertos. Todos. Sí. Siempre es de destacar esto porque además los precios son populares para que toda la gente pueda acceder. Y nosotros estamos llegando al final de Rabia al Silencio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy tuvimos el episodio 4 de La Cultura en Debate con escritores y escritoras y hemos disfrutado de la música del Bote. Así que es la propuesta que hemos tenido en Rabia al Silencio de esta semana. Nos reencontraremos la próxima cuando tengamos el episodio número 5 de La Cultura en Debate con personas ligadas a la danza y al movimiento, para seguir pensándonos en el marco de la identidad cultural de Mar del Plata y la región. Muchas gracias. Nos reencontramos la próxima semana.